comunicado número 1. Internos y comités de crisis y asociación de usuarios del Servicio de Salud de la Penitenciaría Doña Juana de la Dorada Caldas informamos a la opinión pública nacional e internacional que a partir de las 00:00 del día 15 de abril del 2013 se implementará a esta jornada la huelga de hambre en apoyo a la campaña que se está desarrollando en todo el penal de la cárcel de Doña Juana de la Dorada Caldas y las distintas cárceles del país. La desobediencia civil pacífica consiste en que la contada de rutina pasaremos sin camisa, no recibiremos alimentos. Esto para reclamar del gobierno central la solución de la crisis carcelaria que se está viviendo. Respaldamos el pliego de peticiones que se está exigiendo a nivel nacional. Primero, que el gobierno declare la emergencia carcelaria. Segundo, rebaja del 50% de las penas para todos los presos en general. Tercero, reforma de la ley 65 con la participación de la población reclusa y un reglamento único para todas las cárceles con visitas cada 8 días de todos los internos a sus lugares de origen familiar o procesal, regionalización. Quinto, alternatividad penal para todos los países denominados tercermundistas, entre ellos Colombia, que trata que las penas no sean superiores a 25 años. A nivel local reclamamos a la dirección del establecimiento lo siguiente. Primero, servicio de alta complejidad de segundo nivel que consta de que los servicios de salud sean compatibles para nuestros servicios de salud, con todas las especialidades para las diferentes patologías que frecuentemente se presentan en los penales, entre ellos medicina interna y otros servicios de salud. Segundo, visitas de 8 horas familiar por 4 de conyugal. Tercero, no al hacinamiento de los pabellones. Cuarto, autorización de la tenencia de radiotransistores para los pabellones de alta seguridad. En este punto somos enfáticos porque los pabellones de alta seguridad nos están vulnerando el derecho a la información. Esto consta de que se nos permita tener el radiotransistor para las informaciones de radio, de prensa y demás informaciones locales. Quinto, que dentro de la modificación de la ley 65 se pueda validar un día laborado por un día descontado a la pena impuesta. Sexto, que nos brinden variedades de servicios y productos en el expendio, enlatados y productos de Coca-Cola y otros productos. Reiteramos a la dirección del establecimiento y a la guardia en general que la jornada es pacífica y no contra ellos. Internos y comités y crisis de usuarios del Servicio de Salud de la Dorada Caldas y Penitenciaría Doña Juana.